Bueno, lo que va a sonar ahora es una improvisación de la improvisación, porque cuando llegué al hotel mi computador se dañó, imagino que por la humedad y por el calor. Entonces, lo que vamos a hacer es tirar paisajes sonoros montados pues con lo único que tenemos, que es internet y archive, que es donde guardamos todo. Entonces va a sonar tal vez muy caótico y después va a entrar Libre Pensante como a remezclar champeta noisera, que es lo que el ritmo que aprendimos acá. Entonces espero que no lo disfruten. Por la 34 como si a exposiciones. Entonces yo creo que lo mejor es movernos de aquí a la regional. No, se metieron, se metieron. Claro, si el conductor de la grúa tenía más miedo. Ese apenas dio los taxis y salió y se fue. ¿Cómo así que se metieron? ¿Y para eso no tenían grúa pues ahí? Estaba la grúa y apenas vio la cabeza de la marcha, prendió y se fue desde 520. ¿Ustedes dónde va? Falta para que la atajemos con la otra grúa. Siga, siga. Estén ahí sobre la regional, que nosotros aquí en la cuenta de exclusiones vamos a tratar de impedir que se sigan por esta, pero entonces tomaría la lateral por debajo de Plaza Mayor. Bueno, sí, por otra, que es una edición caliente, tapando la entrada de San Juan, tapando la entrada de San Juan con las dos motos y cuatro conos. Si quiero mover una grúa, no van a mover dos motos chiquitos. Oh, yo sé que sí, pero esperemos que no. ¿Qué dice esa puta? Es este de acá, se llama recesión transuretral. Este aparatito se llama citoscope. Un poquito más grueso de eso. Esta barra del molino. Mire lo que hace el médico. Lo coge y coge su pene. Primero que todo le ponen el pene así, se mire esto. Después de que está de mire esto, a ver, por favor, saca la vejiga. Saca la vejiga, no ha hecho las piernas. cálculo renal. Todo púlsete rápido, Ochoa. Tampoco, ¿no? No, ya no. ¿De tortilla entonces? También. Pero con vegetal, con poca mayonesa. Thank you. 60. 55. ¿Qué comunicado me dices? La regional, aquí están llegando a la regional y aquí es donde está. Pero es que yo estoy aquí con la grúa que aquí de inteligente, desviando todo el mundo a la regional nuevamente. Pero ahí no había más gamas, porque aquí acuérdate que usted estaba y estaba con una grúa, ya llegaron a este lugar. Si nosotros nos movemos de aquí, a mí me mete para este carril. No, no le hace, de todas maneras, si se meten ahí, aquí los volvemos a sacar NPM a la regional donde están los buses. 5. Que tenga. Todos nos ensuciamos, nos dañamos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hola. Bueno, lo que sigue es de una compilación de Sonema. Se llama Ruido en Londres, Relojes. ¿Me equivoqué de pista? Given the all clear. This train is now ready to depart. Stand clear of the doors, mind the doors. Activate the doors, mind the doors. Activate the doors, mind the doors. Activate the doors, activate the doors, mind the doors. Los sonidos son una compilación de el salón de relojes del Museo Británico y los demás sonidos son del Metro de Londres. Ahora vamos con esto es un experimento bastante extraño. La idea es combinar champeta, dub y noise. No sé nada de champeta, ustedes dirán. Y ajá. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Ya va, ya va. Y para allá va. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. Aquí está el maestro. La cumbia rebota. Algo que habíamos pensado entre todos los que... ¡Aquí está el maestro! todos los que estamos como en esta colada, es hacer como una especie de jam. Entonces invitamos a Úrsula, pues a todos los que estuvimos aquí como haciendo cosas, que pasen y pues armen ahí algo bien chévere, ¿no? No sé, a Harold, te invitamos acá a la tarima, pues a que use el micrófono y pues te unas como al bonche, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que ya está abierto como el espacio para el jam. Los de la champeta Dubs Noi, si quieren seguir, pues tienen vía libre, ¿no? A los chicos de Noi Radio, pues que habíamos pensado como que entráramos con una pieza de ellos y ahí sí luego hacemos interferencia con Úrsula, con el parche picotero y... Y ahí hasta que nos cansemos, ¿no? Ah, bueno, que acá la gente pide que abra Harold, ¿no? Probando, transmisión, radio experimental en la casa El Sudaca, nuevamente en la escena callejera. Sonema, me ha invitado acá, buenas noches, ¿cómo está la gente? ¿Todo bien? Bien, bien, excelente, hay ánimo. Bueno, lo que yo hago un poco es literatura, un género por excelencia que se llama la crónica, el género más libre que existe en el mundo del periodismo narrativo, un honor para mí en esta tierra de grandes escritores como es el Caribe poder algunos fragmentos de mis textos. Mientras se acomoda ahí como el track, va la uno, vamos a escuchar ahí un fondo de unos parceros de Cali Calentura que es Salama Crew. Va la Salama Crew. Hago parte de una nación sonora trashumante empecinada en la búsqueda de un sueño posible, el del socialismo libertario, donde en nuestros cuerpos está escrito dignidad. En su nombre combatimos contra aquellos que quieren ser los amos de personas, campos, bosques y ríos, contra aquellos que imponen el orden del imperio, contra aquellos que empobrecen a las comunidades. El mantra de la multitud que canta un flujo incesante, un mar inquieto y bullente. Debemos sacar, pescar, distribuir y contar. Y un poco más en el fondo, pretender la dignidad para todos y para todas. Salama Crew en la casa. La Melodía Music. Pertenezco a una guerrilla semiótica callejera que agita las banderas de la bohemia. La bohemia, la sublime armonía de la vagancia, la bohemia y la academia. Con la banda sonora de las músicas de resistencia cultural, la reivindicación permanente de los derechos humanos y las luchas sociales. Divulgando proyectos culturales de comunicación alternativa atravesados por una perspectiva de creación donde resalten los principios de nuestros ancestros. Amor, unidad y respeto. Destroy Babylon. Destroy Babylon. Destroy Babylon. Es la mitad del año y el efecto solsticio sigue presente en la cartografía de la psicotrópica Cali Calentura. La brisa ahoga los cuerpos de mentes y los vomita a la calle ancha como tatuajes urbanos. Hombres y chicas de espíritu febril, alma joven y mirada ansiosa, se dan cita debajo de la loma de la cruz. El licor escrito, donde los atiende un ser nocturno extrovertido que trabaja todos los días hasta las 5 de la mañana. 5 de la mañana en la Cali Calentura, donde solo salen los demonios. Donde solo salen los demonios del inframundo. Del inframundo. Demonios que salen a ensuciar la agitada noche caleña. Habitan el paisaje dionisiaco. Guerreros urbanos y zombies anarcotropicales que transitan 5 kilómetros por las ondas sonóricas, canábicas y litérricas del tester. De una ciudad mulata y afromestiza. Entregada al desenfreno sensitivo. El desenfreno sensitivo. Desenfreno sensitivo. Donde el legendario Barba ofrece el alimento. Y el rumbero Utiraco nos presenta el condimento, el condimento. No puedo evitar el humo que entra hoy. Compro whisky de un hombre muy tomelión. Una chiva ruidosa aletea en medio de los oídos. Unos cuantos puntos gigantes comparten las gradas con momias metálicas que celebran la resurrección con un toro pirata, mientras se rota un destilado de boda y voz naranja por sus garganta insaciables. Los tombos simulan trabajar, la ciudad invisible me hipnotiza, porque es reflejo de las ciudades construidas y diseñadas por el establecimiento. Las ciudades superpuestas, la olvidada, la festiva y la compungida, la complaciente y la de largo trayecto, la de los fantasmas caicedianos de la ciudad pasada que nos salen al paso de vez en cuando, la ciudad que renace, la ciudad que vuelve a existir, la ciudad de lo vivido, la ciudad que reclama ser contada desde el rizoma sonoro y literario. Nuestra cosa latina nos convoca como Vita Feijó. Te están buscando Héctor, Chacó, el coño de Ponte, Héctor Lavoe, te amo Héctor. Soy urbano de cronopio infatigable y danzante en el parque de los estudiantes. Avanzamos unos metros en esta ciudad marítima, sin mar, con las playas de Oriente. Nos encontramos con la gente que sabe alegrar la cruda realidad y es incompetente con todas las materias del mercado, con todas las materias del mercado. vivo en las barriadas densas de cuerpo y sabor. En la eterna calle luna, calle luna, calle luna, calle sol de este pandemonio urbano que habito desde niño. Plano secuencia por la cali calentura, no tengo guión, simplemente improviso con la litera vida que me ha legado el maestro Jean Kerouac. Gracias al borracho universal que es el mar. Suena, soy vagabundo de ebrio es la voz. Como le dice el atorrante poeta Trauma, le dijo querido de Santurce, Puerto Rico. Veo la sonrisa de mi madre, mi sobrina, y como para mí, canto para mí. El mejor recuerdo es una simple canción para alguien que ya no está. Y le tiro un chorro largo de whisky y humón a los finados. A mi hermano el gato, a la larva, arrollado y acrincipado, y los parceritos del son 14 y el varón rojo sur de la América de Cali. Observo a la gente en el mandala imaginario de Jovita Feijó. Observo a la gente en el mandala imaginario de Jovita Feijó, ser ella, auténtica, sin máscaras, y siento que es medianoche. Medianoche, cuando lo que se revela verdaderamente como importante es el instante. Son las fracciones de tiempo que explotan en la oscuridad, lejos siempre de la claridad de la normalidad. Cuando el tiempo deja de ser una sucesión ordenada de intervalos iguales para darle paso a una explosión desenfrenada, a una ruptura de lo cotidiano. Miro la luna, miro la luna, miro la luna, miro la luna, nunca dejo de mirarla. Y pienso que es hora de escribirle a mi cali calabozo, a mi cali calentura, a mi cali calavera. Escribirle a mis ancestros que me tienen vivo, a los orichas que me guían en esta galaxia, a los orichas que me alejan de los corruptos del gobierno. Hey, ¿alguien quiere otro whisky donde Tito? El cielo puede esperar en la noche. Quiero estar convencido de que puedo amar la ciudad todos los días, follar con las torrenciales palabras que se extienden con el viento, y aprender de los sinsabores que dejan los errores de la necesidad de sanar, de los vacíos existenciales y la necesidad de formular futuro en el camino, formular futuro en el camino como un vagueño callejero, las carcajadas tiernas sobre el asfalto de un corazón big en el trópico, en el calitrópico, country on the roa, country on the roa, me llaman calle, me dicen calle, calle tristeza, calle canela, calle felina, trick, trick, trick, trick, trick, trick, radio experimental en la casa del Sudaca Boy frente a ustedes, muchas gracias, buena energía, aguante la resistencia de la Radio Libre Sonema. Fuego Babilonia, fuego a Babilonia, somos sonidos libres. Cuello caliente, demasiado denso, tímpano alterado por el síntoma del quieto silencio. Puntos seguidos resurgimos en voces porque ya todo está escrito. No hay limitación cuando el trago está servido. Rebaje colombiano, por estos susodichos, a manera de rito, marcaremos un trayecto desde Cali a cualquier lugar de este universo. Verso tras verso, rima tras rima, hardcore crew, Salama está en la esquina. Bang, burn in Babylon fire, silence the eye burning fire, oh keep dance every day. ¿Suena? Listo. Pues vamos a iniciar el jam con un jam que tuvo la oportunidad de hacer el relajo con un colectivo ecuatoriano que se llama Odio Salvaje. Y pues nos pareció muy, muy bueno empezar con esto para que ya se vayan sumando el resto de personas que

que mi Dios mandó varao, por la vida en pura varao, por la vida en pura varao, no nos acabó varao, ay varao, ay varao, ay varao, ay varao, ay varao, ay varao, ay varao, ay varao, de Nariño vine varao, de Nariño vine varao, yo vine preñada varao, yo vine preñada varao, y lo mal parí varao, y lo mal parí varao, por una papaya varao. Aparece el crujir del aceite caliente y el olor dulce en la cocina pequeña. Por la vida en pura varao, por la vida en pura varao, no nos acabó varao. Las melodías salen por la ventana alta y se encuentran con el mediodía. Dame la mano María, dame la mano José, dame la mano. ¿Cómo es la voz de los que saben arrullar la muerte? Dame la mano María, dame la mano José, dame la mano. Santísimo Sacramento, ¿dónde vas tan de mañana? ¿Dónde vas tan de mañana? Voy a visitar a mi enfermo que está postrado en tu cama, que está postrado en tu cama. ¿Alguien me abre, por favor? Ya voy, ya voy. ¿Qué cosa, María? Yo quiero... Ah, que le hago la pista. Ah, que le hago. Ya. Gracias. Yo quiero pasar el puente, pero me voy a caer. Me voy a caer. Dame la mano, María, dame la mano. Ya no voy a cantar más, porque no me da la gana, porque no me da la gana. Si me diera la valiente, yo le canto hasta mañana, yo le canto hasta mañana. Ya los oídos me duelen de mirar para el oriente, de mirar para el oriente. Pero no veo salir la botella de agua. Thank you. Sala del Saber. Yo te he dado, sea lo que me cae. Que en las mañanas el sol calienta los tornillos hasta hacerlos brillar. Si alguien soplara fuerte por la boquilla B, podría pensar que se trata de un silbato fabricado en 1973. B es la velocidad lineal de la circunferencia primitiva. Cuando esta máquina comienza su operación, la compuerta metálica se cierra impidiendo el paso de líquidos. ¿A dónde ir? La llave que abre la compuerta interna se ha quedado atascada. La prensa se afloja para que se introduzca el hilo de sus pensamientos, mientras la polea gira hasta que el hilo se enreda en el pino. En mecánica se denomina piñón a la rueda de un mecanismo de cremallera. compañera o a la rueda más pequeña de un par de ruedas de unidad. Ya sea en una transmisión por engranaje, en una transmisión o con una transmisión. ¿Y a dónde se fue la fuerza bruta? Thank you. reflexiones sobre la escucha, porque hoy es lunes. Quien quiera maniobrarlo debe tener en cuenta los recuerdos de todo aquel aparato que alguna vez desarmó y no pudo ensamblar de nuevo usando todas las piezas iniciales. Debe recordar que repitió las indicaciones para comunicarse con el operador y que esperó en la línea telefónica mientras rotaba un papel con la mano derecha. La gente siempre hay alguien que cree saber lo que uno está pensando. Si lo encuentra, haga una mueca sutil con la boca. Maruta ni nahne e ona pacha ni tangtai au. Iru mangi kumaku taku au bu. Jima mani jahmu a jima mani jai juru kumtai ni gai ku au. Tangtai ni au ramaruta ku gawi ku wemu tang tai au pani ramar tani na ye ku wemu ku wemu ya ir ku na ga ku ra ni ku na ga bo i ra ni na ga o ya na ga i ka i na ga jo. La canción significa cuando los bebés lloran mucho, entonces le hace callar. Que espere la comida. Que se va a enfriar. Que está la noche. O viene el cuerpo, porque él escucha. La noche que triste. Entonces el bebé cuando ya tiene un añito y escucha, él ya sabe. Triste que está la noche. La noche que triste. Que necesita comer rápido. Hoy quiere decir. No. Para que venga el lucero, el lucero que vendrá. Para que venga el lucero, el lucero que vendrá. Cierra los ojos primero. Cierra los ojos primero, Marta ni nadie, arruga, arruga, y aire con nada. Si no duermes, si no duermes, ni en el viento frío y negro, si no duermes. Si no duermes, si no duermes, viene el frío con su negro. Si no duermes. que cuando está si frío no duerme, comer, y que no llore mucho porque viene el gavilán. Si no duerme, si no duerme, viene el cuco y te asusta. Si no duerme, si no duerme, si no duerme, viene el coco con su canto. Que necesita no duerme. Hoy quiere decir mamá. Hoy quiere decir. Oh, ya viene. Si no duerme, si no duerme, te llena. Si no duerme, si no duerme, viene el búho con su canto. Frío y negro, si no duerme. Ole, Thank you. Woo! poquito.